En Canto Maestro tendremos el recuerdo, la reflexión, las voces de Hugo Yasky, Carlos Girotti, Patricia Romero Díaz, Matías Alduendo y Gustavo Rolandi, recordando al compañero Victorio Paulón. También habló sobre Victorio Paulón Roberto Baradel, con quien hablamos sobre el ataque a su teba y a su persona de parte de medios hegemónicos y de partidos políticos o personalidades de partidos políticos, como ya sucedió del 2015 al 2019, ese ataque vergonzoso que llegó hasta el espionaje de su organización, de él, de su familia, y el montaje de mentiras para difamar la persona, este gran compañero que es Roberto Baradel. Además, Baradel hablará sobre la reforma judicial. También sobre este tema y la marcha a tribunales por una justicia democrática, el testimonio del abogado y ex diputado nacional Héctor Recalde. Cetera presentó el libro ¿Qué docencia para estos tiempos? A 100 años de Paulo Freire. Tendremos la palabra del secretario de Educación de nuestra organización, Miguel Dualde. Este libro estuvo presentado en la Feria del Libro, donde Cetera tiene un stand. El stand 1616 del Pabellón Amarillo. Estuvieron junto a Miguel Dualde, Adriana Puigros, Miriam Felfebre, Pablo Gentili, Castorina, muchas personas que hicieron posible este libro, este material importantísimo de Cetera. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook, Radiográfica FM 89.3. Instagram, @ Radiográfica 893. Y el correo, www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sientes que te anules, a lo mejor de esta salimos y no tendrás que decir. Cada permiso que me invitan a seguir, yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Chaparrito que me inspira seguir, yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Rodolfo Carlos Durante Villa tenía 35 años. Había nacido el 11 de mayo de 1940 en Capital Federal. En 1976 fue secuestrado el 7 de mayo y asesinado un día después en la provincia de Buenos Aires, el 8 de mayo de 1976. Ese mismo día, Héctor Hugo Fernández Baños estaba en el barrio de Villa Urquiza. Tenía 31 años. Había nacido el 13 de agosto de 1944. Eran docentes. Fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a Rodolfo Carlos Durante Villa y a Héctor Hugo Fernández Baños, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, por la memoria, la verdad y la justicia. Y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Histórica clase. Robbie, una pérdida muy grande para el movimiento obrero, para los derechos humanos, un militante íntegro, un ser humano excepcional. Bueno, una reflexión sobre Victorio Paulón. Sí, la verdad que estamos con una gran tristeza porque era un militante, uno de los imprescindibles. Roberto Baradel. Un militante insustituible que honró la vida en toda su integralidad, una persona inquebrantable. Le ha hecho un aporte, uno de esos dirigentes sindicales combativos, íntegros, que ha hecho un, le han hecho un gran aporte al movimiento obrero, a toda la clase trabajadora, y por la defensa de los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores, pero también por la defensa y por su militancia por los derechos humanos. Así que la verdad es irreparable para la CTA, para la clase trabajadora argentina, perder físicamente a un compañero como Victorio, pero la fortaleza de Victorio y su ejemplo de vida nos ha dejado conductas, ideas y trayectorias que tenemos que seguir sin ninguna duda. Se realizó la marcha a tribunales. ¿Qué evaluación haces? Que la sociedad, todo el país, necesitamos que haya una verdadera reforma judicial en la República Argentina. Necesitamos una justicia o un poder judicial que no esté atado a los intereses de las corporaciones, del poder económico y ni de la corporación política, y que no le garantice impunidad a nadie y que no persiga a nadie por defender los derechos de nuestro pueblo, como está haciendo gran parte de este poder judicial, incluida la Corte, lamentablemente. Perseguir a aquellos que levantamos la voz defendiendo los derechos del conjunto de nuestro pueblo y protegiendo y garantizando la impunidad y protegiendo los intereses de los poderosos, aquellos que concentran la riqueza y que le meten la mano al bolsillo a todos los argentinos, como hicieron con la fuga de capitales a través de la deuda externa en el gobierno anterior de Mauricio Macri. Así que necesitamos realmente una reforma judicial que termine con estos manejos del poder judicial que terminan dañando al país. Y nuevamente los ataques de medios de comunicación hegemónicos, de integrantes de Cambiemos hacia Susteva, hacia tu persona. ¿Cómo recibiste el apoyo de los organismos de derechos humanos? Impresionante el respaldo y, por supuesto, estamos en la vereda en la que tenemos que estar, en la vereda de la verdad, la memoria, la justicia de los organismos de derechos humanos. No estamos en la vereda de aquellos que emitieron el comunicado, del negacionismo, de albergar a muchos de los que fueron cómplices de la dictadura cívico-militar. Así que no hay mucho que decir. Si los organismos respaldan lo que llevamos adelante, hacemos nosotros, es porque estamos por el camino correcto. Muchas gracias. Gracias. Canto Maestro, el programa de Cetera, desde el 3 de marzo de 2007. 15 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de Cetera. Libertad, hermana de los amigos. Libertad, nada me ata y estoy vivo. Nunca hay libertad. Libertad social de los peregrinos. Libertad, luz, coraje, amor divino, con el corazón. Quien no te comprende te vulnera. Canto Maestro, el programa de Cetera. Yo me vacuné. ¿Y vos? Por Escuelas Seguras nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro, el programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Como lo hablamos con Roberto Baradel, hubo un acto a favor de una reforma judicial. Escuchemos al abogado y exdiputado nacional Héctor Recalde. La justicia es un valor y el Poder Judicial está integrado por hombres y personas con sus más y sus menos. Pero el cuestionamiento fundamental es a la cabeza del Poder Judicial, me parece, en este acto, que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ha legislado la Corte, por ejemplo, cosa que le está absolutamente vedada por la Constitución Nacional. Merecería un juicio político. Uno lo plantea sabiendo la dificultad de que se concrete, pero de todas maneras hay que hacerlo. Y yo lo que creo que se está discutiendo ahora, la ampliación de la Corte. Yo tengo una colección de fallos que son muy regresivos, los publiqué también, donde critico, yo soy muy respetuoso de las personas. Las personas, bueno, allá ellos, cada uno con su pensamiento, pero los actos y las decisiones sí son criticables. Con relación a los trabajadores, es funesta la jurisprudencia de la Corte. Y bueno, ustedes saben, toda mi vida lo dediqué a defender trabajadores, así que lo sufro en carne propia. Pero de todas maneras me aíslo de ese sufrimiento y trato de juzgarlo jurídicamente. Y lo publiqué. Es decir, en ese sentido no tengo empacho, digo lo que pienso. Creo que habría que, hay proyectos ya, hay que aumentar los números de la Corte. No sé cuántos, yo tal vez diría 25, fíjense lo que digo, porque no solamente por decisión política, sino porque demoran muchísimo. Y además la Corte esta, con la composición actual, selecciona los fallos que quiere sacar. Institucionalmente tienen derecho a permanecer hasta los 75 años. Y por eso, ampliando la Corte, me parece que diluimos la jurisprudencia regresiva que tiene la actual composición. Digamos, objetivamente es así. En el Senado están los votos, hay una mayoría del Frente de Todos que, bueno, podría... Pero en diputados hay que conversar con la oposición, porque ellos también lo están sufriendo. Es decir, no hay que ideologizar y ni partidizar la discusión. Acá hay que asegurar la garantía de los derechos de todas las personas que habitan en nuestro país, que están en juego con una composición caprichosa como las decisiones que toma esta Corte. Es como esa película de Enrique Muiño, creo que era, miren si lo viejo, donde mueren las palabras. Bueno, Héctor Recalde. Además, no solamente es subjetiva, sino que canaliza políticamente su fallo. No en la política en sentido lato, amplio, sino apuntando a cierto sector de opinión de la política. Estamos con Gustavo Rolandi, secretario de organización de la CTA. Un día de tristeza, de enorme tristeza. ¿Quién fue, quién es, quién seguirá siendo Victorio Paulón? Victorio fue un dirigente enorme, va a serlo por siempre. Victorio, el 1 de marzo de 1974, fue detenido con un grupo de compañeros que formaban parte de la conducción de la Unión Obrera Metalúrgica de Villa Constitución. Estuvo muchos años preso, estuvo después con libertad vigilada en los 80, y en el 82 Victorio se fue a París, Francia, exilado. Ya su familia estaba allá, y a la vuelta, en el 84, Victorio junto a Alberto Piccinini decidieron retomar lo que era la historia de Villa Constitución. Y bueno, desde los micros a la entrada de fábrica, y muy lindos recuerdos de ese momento, empezaron a reorganizar a los compañeros, muchos de ellos que no los conocían porque habían sido compañeros jóvenes, nuevos, y entre los dos empezaron de vuelta a construir la historia de la lista marrón y ganaron el sindicato. Poco tiempo después, cuando surge la CTA y ellos, estando en la Unión Obrera Metalúrgica, definen ser uno de los fundadores de la CTA. Y Victorio pasó por muchos lugares, fue secretario gremial de nuestra central, fue secretario de Relaciones Internacionales y ahora es nuestro secretario de Derechos Humanos. Un lujo para nosotros, para los organismos, que Victorio, un luchador que había pasado toda la dictadura, preso y después el exilio, sea nuestro secretario. Es un dolor inmenso, no solamente porque perdimos un gran dirigente, sino porque lo que era la calidad humana de Victorio. Victorio era un hombre de una entereza enorme, enorme, siempre con una sonrisa, siempre con una palabra justa, fanático de Boca Junior. Y bueno, la verdad que hace 5 meses que está padeciendo esta enfermedad, los últimos días fueron muy duros para él, y bueno, nada más, recordarlo como se lo tiene que recordar a un compañero, un amigo y una gran persona. Estamos acá hoy armando el escenario para lo que va a ser el acto contra la Corte Suprema, y yo estoy seguro que Victorio diría, síganlo, sigan luchando, y bueno, eso, recordarlo de esa forma, tratando de poner la mayor alegría posible, aunque son momentos muy duros. Gustavo Rolandi, secretario de organización de la CTA, muchas gracias. Palabras maestras. Palabras maestras. De nada valdría un movimiento femenino en un mundo sin justicia social. Donde existe una necesidad, nace un derecho. Palabras maestras. Palabras maestras. Palabras maestras. Nuestra patria dejará de ser colonia o la bandera flameará sobre sus ruinas. María Eva Duarte de Perón. María Eva Duarte de Perón. María Eva Duarte de Perón. Palabras maestras. Palabras maestras. María Eva Duarte nació en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, el 7 de mayo de 1919. A los 7 años, junto a su familia, se mudaron para Junín, donde Eva permaneció hasta 1935. A los 15 años, decide mudarse a Buenos Aires, buscando convertirse en una actriz. Llega a trabajar con cierto nombre y a encabezar un programa de radio muy escuchado. En 1937 inicia su labor en el cine como actriz con Segundos Afuera. En 1943 fue una de las fundadoras de la Asociación Radial Argentina, ARA, siendo elegida presidenta. En enero de 1944, Eva Duarte conoce al coronel Juan Domingo Perón en un festival que la comunidad artística realizaba en beneficio de las víctimas de un terremoto que había destruido la ciudad de San Juan pocos días antes. En el mes siguiente, ya vivían juntos, y 2 años más tarde, se casan en una ceremonia íntima y que no trasciende al público. El 24 de febrero de 1946, Perón es electo presidente. En su rol de primera dama, Evita desarrolló un trabajo intenso, tanto en el aspecto político como en el social. Trabajó intensamente para obtener el voto de la mujer y fue organizadora y fundadora de la rama femenina del peronismo. En el aspecto social, su trabajo se desarrolló en la Fundación Eva Perón. Creó hospitales, hogares para ancianos y madres solteras, dos policlínicos, escuelas, una ciudad infantil. Durante las fiestas distribuía sidra y pan dulce. Socorría a los necesitados y organizaba torneos deportivos infantiles y juveniles. María Eva Duarte de Perón, Evita, pasó a la inmortalidad el 26 de julio de 1952, a las 20 y 25. Su velatorio duró 14 días. El 22 de noviembre de 1955, durante la Revolución Fusiladora, su cuerpo fue secuestrado. Fue entregado al general Perón el 1 de septiembre. Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Ya tocó la campana. Estás en Canto Maestro. ¡Yo me vacuné! ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro, el programa de Cetera. Gira mágica de mis tangos. Pentagrama del Sur concierto. Tito Cosme Esconza nació en Valentín Alsina, provincia de Buenos Aires, el 28 de febrero de 1928. Cantor y letrista. El tango lo coronó con el nombre de Tito Reyes. Se hizo cantor en un café, La Colmena, en rondas de copas y guitarra. Tenía 15 años cuando se dio cuenta de que podía ganarse el pan con la voz. Era plena época de oro del tango, 1943, y la juventud de los suburbios se embriagaba de orquestas y milongas. Yo, en realidad, descubrí el tango gracias a Radio Colonia. Bah, el tango. Descubrí a Gardel. Había una audición que pasaba solo temas cantados por él. Así aprendí a cantar, bien de chiquito. La Niata contra el Vidrio. Cada tango de Gardel era una terrible clase de vocalización. Fue cantor de serenatas y con el guitarrista Héctor Arbelo recorrió el país. En 1948 comienza su trayectoria como solista, acompañado de guitarras, para ingresar luego en carácter de vocalista a la orquesta de Roberto Caló. En 1958 integró la embajada de tango que Miguel Caló llevó exitosamente a ciudades de Brasil. Posteriormente fue requerido por Joaquín Dorreyes, junto a cuya agrupación orquestal participó en algunas grabaciones. En 1963 inició su larga instancia en filas de Aníbal Troilo, participando de todas las actuaciones de este en radiotelefonía, teatro, televisión y discos. Luego el cantor continuó con Ernesto Baffa, tiempo después con Lito Nevia. Tito Cosme Esconza, Tito Reyes, se fue de gira el 9 de mayo de 2007. ¡Qué alegría, Buenos Aires! Vuelve el tango otra vez por las calles del recuerdo. Viene cantando Gardel y los pibes de mi esquina ya se aprestan a bailar esta danza tan genuina que es industria nacional. Suena un fuese pero Dios, en el palco de un salón, y a las pibas minojeras se le excita el corazón. Es el tango que regresa con su carga emocional, como el beso de mi vieja, como el filo de un puñal. Vuelve el tango como brisa que acaricia, esbozada en la sonrisa de una piba de arrabal. Vuelve el tango como onda positiva, esa que siempre en la vida te acompaña en la orfandad. Vuelve el tango con Pichuco, con Piazzolla, con Cadícamo, Arolas y los duendes de Cobián. Vuelve el tango, ha regresado del exilio, se instaló en un conventillo de donde nunca se irá. ¡Qué alegría, Buenos Aires! Vuelve el tango otra vez por las calles del recuerdo. Viene cantando Gardel y Corrientes tan porteñas se despierta al escuchar el cantar de una canantria y el gorjeo de un zorzal. Suena un tango melodioso en el palco de un salón, y a las pibas milongueras se le excita el corazón. Es el tango que regresa con su estampa de varón, con su luna, su misterio, perfume de balbón. Vuelve el tango como brisa que acaricia, esbozado en la sonrisa de una piba de arrabal. Vuelve el tango como onda positiva, esa que siempre en la vida te acompaña en la orfandad. Vuelve el tango con Pichuco, con Piazzolla, con Cadícamo, Arolas y los duendes de Cobián. Vuelve el tango, ha regresado del exilio, se instaló en un conventillo de donde nunca se irá. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Vamos a escuchar ahora a Matías Alduendo, secretario de Derechos Humanos de UTE, Ciudad de Buenos Aires, y su recuerdo del gran Victorio Paulón. Victorio es, sin dudas, un faro del sindicalismo de liberación para todos los trabajadores y trabajadoras. Cada encuentro con Victorio era irse cargado de aprendizajes sobre las luchas del movimiento obrero. Victorio te convocaba a ver sus orígenes, a discutir los procesos de lucha, a leer a Tosco, a conocer del gringo Atilio López. Realmente discutir con él era llevarse cargado de ideas y también conocer su historia. Él siempre planteaba que la militancia política en los 70 lo llevaba a la fábrica, porque sin dudas una caracterización que había era que el rol determinante del proceso de transformación revolucionario era de la clase obrera. Y eso lo mantuvo siempre. Siempre consideraba que esa lucha de la clase trabajadora era central. Y fue fundamental para construir la Intersindical de Derechos Humanos, que es un ejemplo, y en la cual él siempre sostenía que los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos son un capítulo más de la clase obrera, y que esta Intersindical de Derechos Humanos tenía que levantar su memoria y construir su legado. Así que Matías Salduendo. Victorio nos deja muchísimas enseñanzas

o cabalga presenta su solicitud de retiro, abandonando la Armada y concentrándose en la investigación económica. En 1934, funda la Escuela de Estudios Argentinos, lanzando la revista Servir. Allí aparecen los primeros artículos escritos por Raúl Escalabrini Ortiz. Deja alrededor de 40 libros publicados. Muere el 9 de mayo de 1939. Canto Maestro recuerda a José Antonio Ocavalda, un protector de nuestra industria, un armador de nuestra independencia. Los malditos de la historia, del hoy y siempre. Cetera presentó el libro ¿Qué docencia para estos tiempos? A 100 años de Paulo Freire. Tendremos la palabra del secretario de Educación de nuestra organización, Miguel Dualde. El 4 de mayo la Cetera presentó en el marco de la Feria Internacional del Libro una nueva publicación. Esta publicación lleva por título ¿Qué docencia para estos tiempos? A 100 años del nacimiento de Paulo Freire. Miguel Dualde. Fue una actividad muy, muy importante para nosotros. Participaron más de 100 docentes y trabajadores y trabajadoras de la educación de todo el país. Y esta obra contiene la transcripción de todas las ponencias que Cetera realizó en el marco del Congreso Pedagógico del año pasado. Y estuvieron presentes muchos de los autores y las autoras que forman parte de este libro. Entre ellos José Castorina, Miriam Felfeber, Pablo Gentili, Adriana Puigros y muchos otros disertantes que ahora tienen en este libro una participación a través de un artículo. La verdad que es una actividad muy importante para Cetera, haberla podido presentar justamente en el marco de la feria y poner a disposición de la docencia esta obra que contiene ideas, preguntas, posicionamientos, convocatorias a reflexionar sobre qué docencia, qué escuela estamos pensando, estamos necesitando para el futuro. Canto Maestro, el programa de Cetera. Mi viejo aquí presente le va a contar lo que pasó en el año 1958. ¡El 58! ¡Tomaba el ingenio! ¿Se acuerdan? ¡Sí! Y doblamos la producción del azúcar. ¿Se acuerdan? ¡Sí! Y llegamos un tren, pero verle esto con el azúcar y hasta alguno hizo el picarón y se llevó alguna bolsita para casa, ¿se acuerdan? ¡Sí! Y después pensamos entre todos, compañeros, pensamos entre todos cómo podíamos hacer para que nos llevaran el tren y nuestra azúcar. Y entonces agarramos y le soldamos la rueda de todo el tren a la vía, compañeros, por la noche. Le soldamos la rueda del tren y no se llevaron ni el azúcar ni el tren, compañero, ¿te acuerdas? Kilómetro Cine, un lugar en el mundo, películas argentinas, hoy. El rigor del destino, año 1985, dirección y guión, Gerardo Vallejo, elenco, Alberto Venegas, Alejandro Copley, Ana María Picchio, Carlos Carela, Leonor Manso, Víctor Laplace. Música, José Luis Castiñeira de Dios. Un hombre campesino de Tucumán tiene un hijo. Un abogado laboral, quien a su vez tiene un hijo pequeño. A la muerte del profesional, el chico es criado por su abuelo. Una historia de resistencia, sueños y lucha. Kilómetro Cine. Una crónica con proyección argentina. Recuerdo para esta hermosa película El rigor del destino y este gran actor, además de sindicalista, que se fue de gira el 9 de mayo de 1997, Carlos Carela. De sus trabajos podemos nombrar en teatro El acompañamiento y De pies y manos, en televisión La bonita página y Cosa juzgada, y en cine La tregua y Operación masacre, como la que terminamos de recordar, El rigor del destino. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150 1153-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Carlos Girotti, secretario de comunicación de la CTA. Un día doloroso para las y los trabajadores de Argentina, para los movimientos de derechos humanos, para todos los militantes populares. Sí, lo es, Alejo, porque hoy, justo que estamos en la calle, preparando aquí, en la Plaza Lavalle, frente a los tribunales, nuestro acto en contra de esta corte golpista, en el momento que más lo necesitábamos, parte Vittorio Paulón. Y yo creo que justo hoy, que se cumplen 5 años del 2x1, de que salimos a la calle y enfrentamos el 2x1 macrista, este día es elegido, lo digo en términos poéticos, por Vittorio para partir y cumplir otra tarea. Y es un momento doloroso, sin dudas, porque nos va a costar reponernos, nos va a costar pensar la actividad militante cotidiana sin la sonrisa, sin el humor de Vittorio, sin su sabiduría, sin esa escritura punzante y esperanzadora en la que, como si se tratara de las viejas adargas de los Quijotes, enarbolaba la bandera de las trabajadoras y los trabajadores. Entonces lo vamos a extrañar, sin lugar a dudas. Yo tengo de Vittorio, si cabe el recuerdo, una remembranza particular. Yo ya estaba en el exilio, no lo había conocido en Villa Constitución, cuando es el momento de Villa, yo era obrero metalúrgico y había trabado contacto con los compañeros de la Lista Marrón, con Alberto Piccinini, con Pascual de Rico, que era el secretario gremial de Villa. A Vittorio lo conocí después, porque desde el exilio algunos grupos de compañeras y compañeros bregábamos por su libertad, lo habíamos apadrinado en Holanda, estábamos en contacto con Mabel, su compañera de toda la vida. Y cuando finalmente lo conocí, ¿dónde lo conocí? Lo conocí en la CTA. Y fue una maravilla, porque hubo una comunión de ideas inmediata. Entonces, mi recuerdo de Vittorio es el tipo que en el Congreso de la CTA, en noviembre de 2002, refiriéndose a los compañeros que llevaban los chalecos de trabajadores desocupados, dijo: ojalá que llegue el día en que no tengamos que usar y que nadie tenga que volver a usar esos chalecos. Necesitamos una Argentina justa, libre y soberana, una Argentina que requiere de nosotros, la clase trabajadora, una actitud revolucionaria. Vittorio va a ser recordado por siempre por ese compromiso revolucionario y por ese ejemplo de humildad y de esperanza. Esa es la bandera que recogemos de Vittorio. Carlos Girotti, secretario de comunicación de la CTA, muchas gracias. Canto Maestro, el programa de Cetera. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Tiro por la vida, terra de bohemio. Estoy Buenos Aires, anclado en París. Curtido de males, bandeado de apremio. Te evoco desde ese lejano país. Contemplo la nieve que cae blandamente desde mi ventana, que da el bulevar. Las luces rojizas con tonos murientes parecen pupilas de extraño mirar. Lejano Buenos Aires, qué lindo que has de estar. Ya van para 10 años que me viste zarpar. Aquí en este Montmartre, rincón sentimental, yo siento que el recuerdo me clava su puñal. Seguimos recordando, homenajeando a Vittorio Paulón, este gran militante. Ahora vamos a escuchar a Patricia Romero Díaz, secretaria de Derechos Humanos de SUTEBA. ¿Cómo Se nos fue un grande, se nos fue el querido Victorio Paulón. Va a quedar en la memoria del movimiento obrero argentino por su incesante lucha, por esa lucha épica que dio en Villa Constitución desde la UOM. Patricia Romero Díaz. Un compañero que fue perseguido, exiliado, cuando volvió del exilio siguió militando incansablemente por los derechos humanos, siempre convocándonos a articular al movimiento obrero con los derechos humanos. Todo esto va a pasar a la historia con este gran compañero. Yo me quiero guardar el enorme privilegio que tuve de haber compartido con él hace unos años, estos últimos años, en la Intersindical de Derechos Humanos. Así como fue un sindicalista honesto, enorme, era una persona única, siempre construyendo unidad, siempre haciendo lugar a todas las voces en los debates, siempre abriendo discusiones, siempre convocándonos a seguir adelante. Me guardo este privilegio de haber militado, compartido estos tiempos y haber aprendido mucho de este enorme compañero. Y quiero hacer mías las palabras de otro enorme compañero, Hugo Yasky, que en el homenaje que le hizo en la Cámara de Diputados de la provincia, el mismo día en que se nos fue Victorio. Querido compañero Victorio Paulón, hasta la victoria siempre. Ya va para 10 años que me diste zarpar, a quienes debo amar, rincón sentimental. Yo siento que el recuerdo me... Hugo Yasky y sus palabras. Victorio Paulón. Gracias a las madres de Plaza de Mayo, a las abuelas, a todos los organismos, porque nos permiten hacer un paréntesis muy breve en este acto, en nombre de todas las organizaciones del movimiento sindical que estamos hoy presentes y que sentimos la congoja de haber perdido a un compañero ejemplar. Hoy, a las 5 de la mañana, a la hora en que tantas veces habré estado en la puerta de entrada de la acería de Villa Constitución, nos dejó el compañero Victorio Paulón, ejemplo de lucha, ejemplo de consecuencia, ejemplo de militancia, que siempre estuvo en la causa de los despojados, de los desposeídos y en la causa de los derechos humanos. Victorio Paulón, presente. Acá están con nosotros. Gracias, compañero y compañera. Un minuto de aplauso para él. Canto Maestro, el programa de Cetera. Llegó la hora de ver nuestra realidad. Es el momento de hacer, de hacer. Esta es la tierra que yo quiero ver nacer como un baluarte de América. La tierra tiene que ser de quien la su propio sudor, lo otro se acabó. Es la hora de luchar. El próximo jueves 12, al finalizar la ronda de las madres en Rosario, las cenizas de Victorio Paulón serán esparcidas en la plaza. Este programa estuvo dedicado a un gran militante que partió, pero que dejó y dejará huella en todas y en todos los que luchamos por un mundo mejor. A la victoria siempre, Victorio Paulón. Ya los caídos los guardo en mi corazón. Ellos tenían razón, razón. Es nuestro pueblo quien ya ve surgir la luz como un camino a seguir. La tierra tiene que ser de quien la va a labrar, de quien la riegue más con su propio sudor. Lo otro se acabó. Es la hora de luchar.